Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. ¿Recuerdan? Menem decía que el país necesitaba cirugía sin anestesia. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, Milei reemplazó la precisión de ese bisturí por la brutalidad de la motosierra. Para combatir la crisis económica, el gobierno libertario insiste con una batalla cultural que busca normalizar prácticas y discursos crueles, que cosifican, que humillan y que provocan deliberadamente sufrimiento a sus víctimas. La crueldad hoy es parte del discurso político. Las derechas radicales lo activan contra migrantes, contra diversidades sexuales, contra pobres o incluso la clase trabajadora. Entonces escuchamos en voz alta: los pobres son pobres porque quieren o no se sacrifican lo suficiente. O como dijo el Gordo Dan, tuitero estrella de los libertarios, en la entrega de los Martín Fierro digitales hace unos días, y sin sonrojarse, que se sentía contento por generar tanto odio. Vivimos una democracia cruel. El pasado 19 de agosto fue el Día Latinoamericano de Luchas de Personas en Situación de Calle. No podemos ser indiferentes a estas palabras. El presidente creo que se está equivocando mucho, nos está cortando mucho las cosas a los chicos, a la gente que tiene menos plata. Nos criminalizan, nos tratan de chorro, nos tratan de ladrones, y son ellos los que nos dejaron en la calle. La calle está muy complicada, muy compleja, fue uno de los inviernos más duros de los últimos 20 años. Entonces uno elige entre comer o tener un techo, y terminás por optando por poder comer un poco mejor. Y así terminás otra vez en situación de calle. Cuando todo aumenta, los alquileres se vuelven inaccesibles para nosotros y volvemos a esta situación. Cada vez hay más gente en situación de calle. Todavía no entiendo cómo Jorge Macri, siendo de San Isidro, yo soy porteño, no sabe nada lo que es la calle. En estos momentos, hermano, se siente frío y a veces vos le veas a familias que están en menos condiciones que las mías. Les tiene que volver a doler a la dirigencia en general las personas, les tiene que volver a doler a la dirigencia en general el hambre del pueblo, les tiene que volver a doler a la dirigencia en su conjunto las criaturas que están en la calle, los abuelos que no tienen para comer. Eso es lo que tiene que pasar para que realmente las cosas en este país puedan empezar a cambiar. Entre el 15 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024 murieron 135 personas en situación de calle en todo el país. Esto es una muerte en el espacio público cada 2 días y medio. En un contexto de fuerte aumento de las hostilidades sobre esta población, los casos de violencia institucional contra personas sin techo treparon un 500% de un año a otro. Estos datos se desprenden del tercer informe del Registro Unificado de Violencias, se denomina RUV, hacia personas en situación de calle. Lo más significativo es el aumento de la violencia institucional que observamos. Es este 500% en relación al informe anterior, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, y se trata de violencia policial o ejercida por funcionarios públicos. ¿Y de qué hablamos? De la no atención del servicio de emergencias, de la falta de asistencia del ex Buenos Aires presente, etc. No es solamente violencia policial. El aumento de la violencia institucional incluye a otros funcionarios públicos también. Casi un tercio de los casos, es decir, un 30 y pico%, fueron actos de violencia perpetrados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos. Y dentro de la violencia institucional, la que más resalta es la policial, sobre todo porque en la ciudad de Buenos Aires, y en otros lugares también, está apareciendo esta limpieza, y lo digo entre comillas, del espacio público. Este año estuvimos viendo que aparece como una legitimación no solo desde la política pública, sino también, y lo peor, desde la sociedad. Hay otro dato muy impactante de este informe, y son que las guardias hospitalarias, y sobre todo la del Hospital Borda, son utilizadas como depósito de personas en situación de calle con tal de limpiarlas, y vuelvo a poner comillas, o desplazarla de los lugares donde se instalan. De acuerdo al RUB, que es el informe que estamos profundizando, en la ciudad de Buenos Aires y en el último año hubo 134 casos de violencia hacia personas en situación de calle. 87 fue violencia institucional, 33 violencia estructural y 14 violencia policial. De los 320 episodios de violencia relevados, que implican un hecho hostil hacia personas sin techo, y cada 27 horas en el país, de ese total, 134 se detectaron en Capital Federal, que es el lugar donde la medición es más profusa, con mayor presencia de organizaciones en el territorio y mayor cobertura mediática, ¿no? Después hay 31 en Buenos Aires, sigue Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos, en ese orden decreciente. Cuando ves el tratamiento de la información en las noticias, en qué secciones aparecen, qué términos se utilizan, qué calificativos, vemos un tratamiento de esa información que apunta a construir un otro, ese otro peligroso. Bajo el argumento de me quiero proteger, el otro se convierte en una amenaza. ¿No sentís que está pasando esto? En conclusión, combatir los discursos de odio no es solo una cuestión de protección de la dignidad humana, sino que también es una necesidad imperiosa para construir sociedades más justas y cohesionadas. Los discursos de odio dividen y deshumanizan, crean barreras que perpetúan la intolerancia y la violencia. Al confrontarlos, no solo defendemos a los individuos y a las comunidades que son afectadas, sino que también afirmamos nuestro compromiso con un entorno donde el respeto y la empatía prevalezcan. La lucha contra el odio es, en última instancia, una lucha por la equidad, por la armonía y por la humanidad compartida. Solo a través de esfuerzos colectivos, y resalto esta palabra, y un firme rechazo a la discriminación, vamos a poder avanzar hacia un futuro donde la diversidad se celebre y cada voz sea valorada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dicen que le va a las y los radioescuchas? Mariana Anzorena, acá en la mesa, en el piso, ¿cómo dice que le va? Acá estamos muy bien, compañero. Daniel Alvarenga, del otro lado. ¿Cómo va Ernesto Horvath? ¿Cómo va Mariana? Bien, bien, acá desde las Sierras Chicas, muy bien. Desde las Sierras Chicas, ¿son muy chicas las sierras ahí? No, son altas. Para un porteño, para un bonaerense, una Sierra Chica es la Aconcagua, así que la veo pero re grande. No, sí, sí, son lindas, son agradables. Y anda... Que todavía no escalé ninguna. Ah, eso le iba a preguntar, si anda escalando ahí con García. Le aclaramos a los oyentes que García es la nueva adquisición de Daniel Alvarenga. De cuatro patas. De cuatro patas, claro. Sí, el amigo de cuatro patas. De sí. No, en algún momento me imagino que lo voy a tener que ir a buscar a la sierra porque es dinamita, es el famoso perro dinamita, García. Claro. Pero por ahora no, por ahora está en la zona en la que tiene que estar. Y hace demasiado frío todavía para ponerse a escalar. Después va a ser demasiado calor, pero ahora hace demasiado frío. Claro. Ahí nos dejó impresionados Mariana Anzorena con su comentario de apertura, ¿no? Con toda esta descripción de los discursos del odio. Mientras ella iba hablando, a mí me sonó, me suena mucho a limpieza étnica, ¿no? Sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, el supuesto primo inteligente de Mauricio, ¿no? Que está haciendo efectivamente una limpieza étnica, ¿no? Directamente, solo que no es con una etnia, sino que es con los pobres. Sí, además, me parece que todo más agigantado, porque el enemigo pasó a ser casi toda la población. Digo, la crueldad está contra maestros, contra obreros, contra desocupados, contra jubilados, contra estudiantes universitarios, contra estudiantes primarios, secundarios. Digo, todos pasamos a ser enemigos, periodistas ni hablemos, ¿no? Todos pasamos a ser enemigos. Entonces, todos tenemos una cuota de esa crueldad que recibimos a diario. ¿Sabés qué? Esta semana vi una nota, no sé si es de esta semana, yo la vi esta nota, que le hicieron a Durán Barba, que no es santo de nuestra devoción, pero no, que el tipo obviamente parece tener claras algunas cosas. Y decía, la democracia que nosotros conocimos hasta ahora ya está, no fue más. Y los políticos tradicionales que conocimos hasta ahora tampoco van más. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por dónde se informa? Por el celular, básicamente por Instagram, por TikTok. Y que la paciencia que le tiene quien está mirando es de 5 segundos. Si en 5 segundos no llamaste la atención de esa persona que te está mirando, te está cambiando. Entonces, si yo me postulo a algo y empiezo diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Alvarenga, ya está, ya me fui. Ahí es donde empieza a prevalecer la imagen, el humor, como para poder enganchar, o el odio, o la frase dura. Con eso se enganchan y después entonces pueden avanzar en lo que le digas. Y nosotros no vamos a hacer eso, entonces estamos en un problema grave. Estamos en un problema grave, sí, y justamente lo que vamos a hacer es otra cosa. Por ejemplo, en este programa que es el 684, ese es el número de este desde la gente de hoy, si es que vamos llevando bien la cuenta, ¿no? En estos 15 años que llevamos transitando el éter y intentando hacer otra cosa, ¿no? Tratando de mostrar otro modelo, otro mundo más allá del mercado, tratando de demostrar que otro mundo es posible más allá de ese mundo que nos quieren vender en un paquetito envuelto para regalo con moño y todo, ¿no? Bueno, no es así en Desde la Gente, nosotros apostamos a otra cosa bien distinta al individualismo, apostamos a la solidaridad, apostamos a que la cosa es colectiva y bien diversa. Y así lo vamos a reflejar en este programa de hoy que viene muy, pero muy cargado de distintos materiales. Así es, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, trabajadores del Estado denunciaron que hay riesgo de privatización de empresas estatales estratégicas para la defensa nacional como fabricaciones militares y que podrían quedar en manos de quién. Del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nos lo va a contar el secretario general de ATE y de la CTA de Córdoba, Federico Giuliani. Y en el bloque de géneros te vamos a presentar una serie de podcasts de Anfibia y de Mujeres por Mujeres. Hoy también te vamos a acercar las palabras de Héctor Jaquet, gerente general de la cooperativa Obrera y secretario de la Federación de Cooperativas de Consumo tras su paso por el Centro Cultural de la Cooperación, en la que expuso sobre la vigencia del modelo cooperativo y solidario. Y esta semana sí, de la mano de Silvia Porritelli, vamos a conocer a una cooperativa muy, muy, muy, muy dulce. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco, de la localidad tucumana de Monteros, que se dedica al acopio, la intermediación para la industrialización y la comercialización de caña de azúcar. Y vamos a cerrar el programa de hoy festejando los 110 años del nacimiento de Julio Cortázar con un panegírico de su obra emblemática. Hablamos, claro, de Rayuela. Pero antes, vamos a ver de qué se trata el milagro económico de Milei. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. Como dice Ezequiel Ipar y como comentaba Mariana en su comentario de apertura del programa de hoy, Ezequiel Ipar, doctor en filosofía y ciencias sociales, esto lo dice en el libro Desquiciados, compilado por Alejandro Grimson. Menem decía que el país necesitaba cirugía sin anestesia. Milei reemplazó la precisión de ese bisturí por la brutalidad de la motosierra. El gobierno profundiza en su batalla cultural y busca, nos dice Ezequiel Ipar, normalizar prácticas y discursos crueles que cosifican, que humillan y que provocan deliberadamente el sufrimiento a sus víctimas. Lo que sigue es un audio de tan solo 10 segundos. Son 10 segundos que condensan toda la crueldad del gobierno paleoliberal. 10 segundos en los que se pone en práctica la afirmación de Ezequiel Ipar. Son 10 segundos, presta atención. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Milei habla del milagro que no ves vos, Mariana, no ves vos, Ernesto, no lo veo yo, no lo ven los argentinos, no lo ven las argentinas. Habla y se ríe como si nos estuviera tomando el pelo. ¿Y cuál es ese milagro que no vemos? ¿Qué cosa no entendemos? Milei dice que su gobierno está estabilizando la economía con la supuesta recomposición de los precios relativos. Pero veamos un poco el asunto. El precio relativo es la relación entre el precio de un bien X respecto a otro bien. Y en este sentido, Milei no hace comparación alguna entre los precios de la economía. No compara precios de bienes y servicios, tipo de cambio, tasa de interés, tarifas, impuestos o salarios. Todos estos son los principales precios de la economía. No compara, por ejemplo, salarios contra cualquiera de esos otros precios de la economía. Y no lo compara porque, claro, si compara cualquier precio de la economía con el salario promedio, lo que se vería es que en estos 8 meses lo que hubo fue una gigantesca transferencia de ingresos del sector del trabajo al capital. Un trabajo del CEPA en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo señala que de diciembre a mayo, o sea, durante el gobierno de Milei, cerraron 10.000 empresas y se perdieron casi 270.000 puestos de trabajo solo en el sector privado. Aidana Denis es economista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, autora del informe Análisis de la Dinámica Laboral y empresarial durante los primeros meses de gestión de Javier Milei, un estudio que abarca desde diciembre del 2023 a mayo de este año. A ella le pedimos que nos haga un resumen, un balance de las políticas del gobierno paleoliberal y su resultado en el campo laboral y empresarial. Esto nos dijo. Desde CEPA hicimos un informe donde analizamos la evolución de la cantidad de trabajadores y de empleadores desde que Javier Milei ganó el balotaje en noviembre del año pasado hasta mayo de este año, considerando la información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en relación a la seguridad social. El informe arroja resultados bastante contundentes. Si comparamos, por ejemplo, la cantidad de empleadores que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, estamos hablando de una pérdida total de 9.972 empresas, de las cuales el 99,5% son empresas de hasta 500 trabajadores, es decir, enmarcadas dentro de lo que conocemos como el mundo PYME, ¿no? Por otra parte, si en el mismo periodo analizamos qué pasó con la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas, hubo una reducción del 2,69%. Esto es más de 265.000 puestos de trabajo. Y si miramos a qué tipo de empresa o a qué tamaño de empresa pertenecen esos trabajadores, la verdad es que se concentra principalmente en empresas de más de 500 trabajadores, es decir, en empresas de mayor porte. De estos 265.000 puestos perdidos, el 70% corresponden a empresas de más de 500 trabajadores y solo el 30% a empresas de menos de 500 trabajadores. Para ponerlo, por ejemplo, en términos porcentuales, las empresas de mayor porte redujeron su personal un 3,9% y las empresas de menor porte, hasta 500 trabajadores, disminuyeron un 1,56% su dotación. Es decir, las empresas de mayor tamaño, de más de 500 trabajadores, están despidiendo a una mayor velocidad y escala, podríamos decir, aún siendo las empresas de menos de 500 trabajadores las que mayores cierres registraron en este periodo. Por otra parte, nosotros mensualmente publicamos el informe que analiza la evolución y situación del empleo registrado privado en nuestro país con los datos que surgen del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, donde podemos ver cuáles son los sectores más afectados en esta dinámica que adquirió el empleo en los últimos meses. Por supuesto, ahí tenemos a la construcción liderando la pérdida de puestos de trabajo, un sector directamente afectado o perjudicado por la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública. Y le siguen la industria y el comercio, dos sectores muy importantes cuando se analiza la estructura del mercado de trabajo en nuestro país, porque básicamente explican prácticamente el 40% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina. Por último, no quiero dejar de mencionar los puestos de trabajo destruidos en el sector público, donde a mayo de este año se alcanza una pérdida de prácticamente 37.000 puestos de trabajo. Aidana Denis, economista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, autora del informe Análisis de la dinámica laboral y empresarial durante los primeros meses de gestión de Javier Milei, nos estaba diciendo, en definitiva, que el milagro del que habla Javier Milei solo existe en su mundo imaginario, porque los datos del informe del CEPA son datos oficiales y son bien, pero bien contundentes. Nos están mostrando un industricidio. O sea, milagro ninguno, a no ser que el milagro sea efectivamente ese, el industricidio. Como señaló Martín Schorr, que es sociólogo especializado en economía industrial, en una entrevista en la revista Acción, el país con la actual gestión vamos camino a un nuevo industricidio, al estilo de lo que fueron la dictadura, los 90 y el macrismo también. En este sentido, Martín Schorr señala que hay un combo letal para gran parte de la industria, y enumera: caída muy fuerte de la demanda interna, recesión, no hay mercado interno y en paralelo a la apertura estamos teniendo un proceso de suba de costos que reduce mucho la competitividad al capital industrial. Y además, sigue Martín Schorr, no hay una política industrial y la política de tipo de cambio es una política que estimula aún más el negocio importador, con lo cual el combo está dado para caminar hacia un industricidio. Y si a todo este panorama sumamos que hace rato que el salario es la variable de ajuste y el ancla del resto de los precios de la economía, y que con Milei esta tendencia se profundizó aún más, el muy, entre comillas, milagro mileísta es que pasamos de tener el mejor salario promedio de la región en diciembre de 2015 a tener el peor salario promedio de la región en la actualidad y que al mismo tiempo no pase absolutamente nada. Eso sí que es un verdadero milagro. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación arrancan las jornadas de economía feminista bajo el lema La vida en el centro. Agenda urgente para un proyecto de transformación social. Y se trata de 4 jornadas donde se pondrán en cuestión a la economía global que viene generando la destrucción del planeta y de los bienes comunes, el endeudamiento extremo y una desigualdad socioeconómica brutal. Los ejes de la jornada serán cooperativismo y autogestión, cuidado y economía reproductiva, justicia fiscal, deuda, presupuesto y otras políticas económicas en perspectiva transfeminista. Más campos de acción para la economía feminista, ciencias, medios, educación, artes, ecofeminismo, comercio internacional, inversiones y extractivismo y economía feminista y disputa política. La inauguración, esto será el lunes a las 5 de la tarde y será una sorpresa y estará a cargo del Grupo de Resistencia Artística Social Autogestiva, GRASA, con una intervención artística que titularon Femitest. Reiteramos entonces, el lunes y hasta el jueves 29, jornadas de economía feminista, la vida en el centro, en el CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Allá en la década del 90 nos querían imponer la productividad para lograr un mejor sueldo y la vara era tan alta que era imposible alcanzarla y menos aún superarla. Si a nuestro politólogo de cabecera le decimos que esta semana tuvimos aprobación de una nueva modalidad jubilatoria, el veto de esa nueva modalidad, la presidencia de la bicameral de inteligencia en manos de la oposición, básicamente con la presidencia de Martín Lustó, que diputados rechazó el DNU que le otorgaba 100 millones de pesos a la CIDE, de los cuales ya se gastaron 80.000. La interna del presidente con el vicepresidente, la interna dentro de los propios diputados libertarios. Si le sumamos lo del diputado libertario pedófilo, zoofílico y además acusado de incesto, más la posibilidad de que el hijo vaya a la Corte Suprema, Andrés Seiman, ¿tu productividad de cuánto tendría que ser? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Digo, si le tenés que poner una cifra a analizar todo esto, ¿cuánto nos estarías pidiendo? Uf, les pediría un montón, seguro. No, en este país ser el politólogo es más, ¿no? Es más riesgoso que, no sé, que un doble de riesgo, diría, ¿no? En Hollywood, pero bueno. Acá en una semana tenés lo que en algunos países no tenés en un año. Exactamente. Bueno, el politólogo Atilio Borón siempre solía decir, ¿no? En Argentina pasa más en una semana que durante 100 años en Bélgica, ¿no? Es una cosa cual. Realmente impresionante. Claro, y el politólogo de Weinfeld más o menos lo mismo decía. Sí. El politólogo sueco. Así que si les parece nos metemos con alguna de las cositas que pasaron esta semana, esta última semana. Sí, lo de cositas lo dejo pasar porque estamos así apretados de tiempo. Pasaron cositas, ¿no? Cosazas. Exactamente. como decían un poco al principio, y remarcabas vos, Daniel, el gobierno perdió el manejo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que va a quedar en manos de la oposición. En particular va a tener como presidente a Martín Lustó, al senador Martín Lustó, del bloque Evolución, ¿no? Del radicalismo, como señalabas, Daniel, y va a tener como vicepresidente a Leopoldo Moró, ¿no? Una espada de esa zona de discusión de Unión por la Patria, ¿no? Y más precisamente del núcleo más fuerte del kirchnerismo. El secretario de esa comisión va a ser Oscar Parrilli. Y este desenlace es producto de un desacuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, que no lograron llegar a un consenso. Y bueno, el rumor es que habría existido una disidencia entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, que sí, aparentemente apoyaban distintos candidatos, ¿no? Obviamente, el monje negro, ¿no? El monje negro. Uh-huh. Obviamente esto es parte de la rumorología, ¿no? No tengo fuentes confirmadas para sancionar qué fue lo que efectivamente pasó, pero sí me parece que es un hecho confirmado que esta disidencia, esta imposibilidad de llegar a un acuerdo, tuvo un desenlace inesperado para el gobierno, que fue un acuerdo entre diferentes sectores de la oposición que van a permitir que allí el oficialismo pierda un lugar de control parlamentario bastante sensible, como es el tema de inteligencia, del control parlamentario sobre la inteligencia. Es un primer hecho, ¿no? Ahí donde el gobierno trastabilla. Pero bueno, también al mismo tiempo, y en consonancia con esta misma cuestión, la Cámara de Diputados rechazó el decreto de necesidad y urgencia que le otorgaba fondos reservados a la CIDE, ¿no? Que había un decreto del presidente que le otorgaba fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia, con nada más y nada menos que 156 votos a favor y 52 en contra, ¿no? Es decir, una victoria rotunda, ¿no? De este rechazo. Rotunda y transversal, ¿no? Y transversal, porque el dato de color es que fue este rechazo acompañado por los diputados del PRO a pedido del mismísimo Mauricio Macri. Sí, sí, claro. Sí, lo están escuchando bien. A pedido de Mauricio Macri. Entonces ahí otro dato. Y en tercer lugar tenemos la aprobación por parte del Senado, la media sanción que faltaba a la reforma de movilidad jubilatoria. Recordemos que con la mega devaluación del mes de diciembre, apenas se produce la asunción de Javier Milei, casi 9 meses atrás, se produce una pérdida muy fuerte en el poder adquisitivo de las jubilaciones, que reciben un aumento en enero del 12%, mientras que la inflación había sido de un 20% en enero. Con lo cual ahí esta ley viene a tratar de recuperar esos 8 puntos perdidos. No a generar unas jubilaciones que sean realmente de acuerdo a lo que necesitan los jubilados y las jubiladas, pero por lo menos para recuperar ese cachito que habían perdido. Ni siquiera para recomponer la pérdida del gobierno anterior. No, tampoco. Así que bueno, ahí tenemos otro dato y de nuevo, para llamar la atención, que esta media sanción en el Senado tuvo como resultado en la votación 61 votos a favor contra 8 en contra. Es decir, esa transversalidad a la cual hacías mención recién, Ernesto. Es decir, los senadores del PRO también votaron a favor, ¿no? No solo en la Cámara de Diputados, sino también en esta votación en el Senado. Bueno, como ya sabemos, en el curso de la semana, Milei anunció el veto total de esta ley. Y llamativamente, después de estas señales que Macri le da tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, el expresidente dice vía Twitter que respalda el anuncio de Milei del veto total. Es decir, allí hay una contradicción, sí, porque por un lado llama a votar a favor, claro, y por el otro lado... Ahora, lo dice después de una cena en Olivos con Milei. Exactamente, donde le habría explicado Macri los motivos del apoyo a esa... Le habría explicado, ¿no? Ponemos bien, exactamente, le habría explicado, sí, entre comillas. Milei manifestó que no le había resultado satisfactoria la explicación de Macri. Por supuesto, Milei salió a cruzar muy fuerte a los diputados y a los senadores por todo esto que había pasado en estas votaciones. Lo llamó de nuevo que son una casta, ¿no? Un discurso bastante confrontativo, por supuesto, en relación a lo de los fondos de la CIDE. Dijo que, bueno, que ellos ahora eran responsables si había actos terroristas en el país. Bueno, ¿no? Lo que ya nos tiene un poco el tipo de lenguaje y registro que ya nos tiene acostumbrados bastante el presidente de la nación. Ahora, lo que les propongo un poco, a esto podríamos agregar también como lo sucedido durante esta semana en el marco parlamentario, la presencia del juez Lijo, ¿no? Que fue uno de los jueces propuestos, sí, por el oficialismo para llegar a la Corte Suprema, ¿no? Para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema. Bueno, eso es todo otro tema aparte, lo dejamos pendiente, pero bueno, también de alguna manera podríamos decir que es parte de la escena. Sí podemos decir que es un juez que no es del agrado de Macri. Macri ya expresó públicamente que no estaba de acuerdo, con lo cual también ahí, ¿no?, es parte de los crujidos que vemos, sí, en esa relación entre Macri y Milei. Ahora, para cerrar un poco a forma de análisis de todo esto que ha sucedido en la semana, yo hace algunos meses les planteaba la idea del semáforo del gobierno y les decía, sí, tenemos semáforo rojo, les decía, la política, semáforo amarillo la economía y semáforo verde la ideología. ¿Sí? Yo creo que esa ecuación se fue alterando un poco porque se invirtieron de alguna manera los términos, por lo menos en el último tiempo venía pasando que se invertían los términos a partir de la aprobación de la ley base, fundamentalmente, donde en el último tiempo la economía empezó a flaquear, ¿no? Ahí se empezó a poner el semáforo un poquito rojo, tuvimos en su momento la escalada del dólar, la intervención del gobierno en ese campo, etcétera. Después, uno podría decir que la política se puso en amarillo, ¿no? A partir de la ley bases. Y la ideología, es decir, el aura ideológica que recorre el oficialismo, sigue en verde, en el sentido de que hay una sociedad que de alguna manera acompaña esta crítica a la casta, acompaña cierta ideología punitiva del gobierno. Creo que ese es el costado más en el cual se mueve más como pez en el agua. Pero bueno, entonces decía, inversión de política y economía en relación con los primeros seis meses, con el riesgo de que la política también se le empiece a poner en rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una relación también. Cuando la economía te empieza a flaquear, los otros te empiezan a mirar con otros ojos, ¿no? Ya no es la indulgencia de los primeros seis meses de Milei, sino, me parece, ya lo empiezan a mirar con más debilidad y, por lo tanto, la política se le empieza a animar. ¿Y ves que ahí hay un límite para el gobierno? O sea, ¿encontró un límite o no? ¿O es parte de las rencillas y los movimientos y cómo se van ubicando cada actor? Yo creo que es más parte de las rencillas y los movimientos de cómo se van ubicando cada actor, especialmente la interna con Macri. Me parece que allí hay un punto para prestar la atención. No creo que sea un cruce frontal ni durísimo entre ellos. Macri es también un poco... Con el entre comillas pacto de mayo, que finalmente fue en julio, también ahí le mojaron un poquito la oreja. Sí, digamos, se lo dejaron afuera chupando frío. ¿Sí? El gobierno sabe que también le está comiendo el electorado, porque la ideología en definitiva es muy parecida de los votantes, con lo cual ahí me parece que Macri empieza también a querer desmarcarse un poco, en función también de que ya se empieza a ver cierto desgaste de Milei en función de la situación económica. Y bueno, obviamente no quiere quitarle totalmente respaldo porque el proyecto económico es el mismo, pero al mismo tiempo quiere ponerle cierta distancia para desmarcarse un poquito. Muy bien, describiendo un poco, Andrés Tseiman, la semana política de esta Argentina bastante, bastante complicada. Pasó por Desde la Gente Andrés Tseiman, el politólogo de cabecera de Desde la Gente. Muchas gracias, Andrés. Hasta la semana que viene. Chau, Andrés, gracias. Hasta la semana que viene. Radio que radia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la Gente. por afuera del trabalenguas informativo. Seguimos con la data y la agenda de las jornadas de economía feminista La Vida en el Centro, que se desarrollará a lo largo de la semana en el Centro Cultural de la Cooperación. En la primera jornada habrá una ronda de debate y propuestas en torno al cooperativismo y la autogestión, coordinada por Valeria Mutuberría Lazzarini del CCC, la Universidad de Quilmes y la RUES, y una larga lista de participantes entre quienes se encuentran Malena Hopp, Saida Smaruk, Dina Sánchez, nuestra compañera Marta Gaitán por cooperar, no podemos nombrarlas a todas. Y el martes habrá dos actividades muy interesantes. Uno es la ronda de debate y propuestas sobre cuidado y economía reproductiva. Y la otra, justicia fiscal, deuda, presupuesto y otras políticas económicas en perspectiva transfeminista, coordinadas por Verónica Grondona. Y de la que participarán, entre otras economistas, Magdalena Rúa, Lucía Tumini, de la CEPAL, Sasa Testa, de la Bancaria, Lucy Caballero y Lucía Sirmi, de Paridad en la Macro. Recordamos que la actividad es abierta a todo público y que solo es necesaria una inscripción, y es a través de la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Acá en la provincia mediterránea, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinas de Córdoba, Federico Giuliani, denunció por estos días que hay riesgo de privatización de empresas estatales estratégicas para la defensa nacional. Más aún, expresó su preocupación ante una visita en el mes de junio de una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos a la fábrica militar de Río Tercero. Le pedimos a Federico Giuliani que nos profundice qué trabajo se realiza en esta fábrica y qué significaría que esta empresa estatal pasara a manos privadas, básicamente manos estadounidenses. Bueno, lo que estamos denunciando desde ATE Córdoba es la presencia en el mes de junio del Departamento de Estado yanqui visitando la fábrica, interesándose en la posibilidad de la compra de la planta de metalmecánica. La fábrica está dividida en dos: la parte química que produce fertilizantes para el campo y la parte metalmecánica que podría, porque está parada la producción, hacer tolvas y trenes y vagones, y tiene toda la estructura del pasado para poder, con sus hornos y sus maquinarias, hacer casquillos para municiones, por ejemplo, balas para cañones de 155 milímetros. Todo esto se da, claro, en un contexto internacional de alineamiento al mundo unipolar de Javier Milei, recostado en el imperio yanqui, las potencias occidentales y la OTAN, en desmedro de un mundo multipolar que plantean los BRICS. Se retiró del Grupo Puebla, se recostó en el Grupo Lima, dejó el Mercosur y va a Estados Unidos permanentemente. Y bueno, claro que ese contexto internacional en donde el mundo unipolar está en conflicto permanente, como la guerra de Ucrania o Rusia, nos hace pensar el peor de los escenarios, que es decir, que la fábrica se ha usado por grupos inversores extranjeros para la producción de armamentos. Y esto se da debido a que la ley Bases permite que la fábrica militar, que hoy tiene 100% de capitales estatales, pasa a ser una sociedad anónima y que desde allí se pueda privatizar, incluso con la posibilidad de que venga un grupo extranjero, en este caso estadounidense. El secretario general de ATE Córdoba Sostiene además que la posible privatización de fabricaciones militares de Río Tercero no es un hecho aislado, dadas las alianzas y las relaciones carnales que el presidente Milei mantiene con el imperio estadounidense. Esta situación no solo nos preocupa por la posible transformación de las fábricas militares en sociedades anónimas, la pérdida de derechos laborales y además porque siembra un mojón más de presencia yanqui en el país, decía Federico Giuliani. Lo que comenzó como un rumor poco a poco fue tomando cuerpo, tanto así que la diputada Gabriela Brouwer de Conning, de Córdoba, llevó el tema al Congreso Nacional para que el ministro de Defensa, Luis Petri, realice un informe en el cuerpo. ¿Qué pasó con este pedido? Bueno, nosotros a este rumor que veníamos manejando se potenció en los medios y en la ciudad. Hay que recordar que Río Tercero en el año 95 fue volada por un atentado por parte del gobierno de Carlos Menem, quien fue culpado por esta situación, pero que se mantuvo indemne e inmune debido a los acuerdos con el establishment político que le permitió morir como senador. Y esto genera inquietud y sensibilidad social por lo que pudiera pasar, ¿no? Si el país se alinea en un conflicto bélico que no le es propio, que es ajeno, bueno, claro que están estos resquemores y estas inquietudes dando vuelta. Sabemos que la diputada llevó el pedido de informes al Congreso para que Luis Petri ampliara esta situación, pero hasta ahora sabemos que no ha tenido respuesta. El también secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, Federico Giuliani, denunció que en julio hubo una visita del gobierno norteamericano junto con empresarios de grupos económicos vinculados a la industria armamentista, acompañados por funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección de Fabricaciones Militares. Fue una visita extraoficial que desde el gobierno se desmiente, pero los trabajadores de la fábrica aseguran que esa visita existió. ¿Qué tareas se cumplen hoy en la planta? Responde Federico Giuliani. Bueno, como te decía anteriormente, la fábrica tiene dos plantas, la química que produce hoy fertilizantes, la otra que es la metalmecánica, vagones, pero que en un pasado construía armamento, sobre todo municiones, las cargaba y todo. Por lo cual hoy si ponen en condiciones los hornos, el personal que sabía construir las municiones y más maquinaria que pudieran traer como innovación del extranjero, están capacidad de estar produciendo armamentos. Claro que nosotros lo que denunciamos también, esto puede ser el puntapié para otras privatizaciones extranjeras, como la fábrica militar de Villa María, que produce pólvora, como FADEA, que produce aviones, como Diosité, que produce uranio enriquecido en Córdoba, como la central nuclear de Embalse y como CONAE, que hoy salió una denuncia de que también la Fuerza Espacial Americana, que depende de las Fuerzas Armadas Yanqui, estuvo visitando la sede central en Buenos Aires, por lo cual esto está claramente enmarcado en un DNU nefasto que permite la subasta de la soberanía nacional a precio vil y ratificada por una ley base que, como por ejemplo con el RIGI, con las grandes inversiones, ni se preguntan de dónde vienen, se pueden blanquear cifras multimillonarias y en este caso no les estaría importando que una bandera estadounidense flameara en la planta. Córdoba es una de las provincias que más organismos estratégicos tiene para la soberanía nacional y este podría ser el puntapié inicial para privatizar una empresa histórica, ya que el gobierno tiene en proyecto convertirla en sociedad anónima donde los capitales del Estado Nacional pasen a ser minoría y que los grupos económicos, en este caso extranjeros, se hagan cargo de un sector tan sensible y además estratégico. Y acá vale recordar que ya en la década del 90 el menemismo privatizó la antigua fábrica militar de aviones a manos de la empresa norteamericana Lockheed. El resultado fue la destrucción de la capacidad productiva de la firma. Recién, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la empresa volvió a manos del Estado. Bueno, en los 90 la fábrica argentina de aviones, FADEA, se llamaba Área Material Córdoba. Antes había sido la Industria Metalmecánica Argentina, la IME. Anteriormente había sido la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín. Fue mutando en los nombres, pero no en la producción, tanto de aviación militar como también de producción de vehículos para el trabajo, ya sea la moto Puma, ya sea el rastrojero, el autojusticialista. Dentro de los aviones se producía centralmente el Pucará. En los 90 se privatizó en el menemismo. La compró la Lockheed, que es una empresa americana que produce aviones, y desde esa época hasta el 2007-2008, creo que en el primer gobierno de Cristina Fernández se estatizó de vuelta y recuperó el nombre de FADEA, ahí flameaba la bandera yanqui. La constitución por la que se regía esa superficie en metros cuadrados era americana, y la legislación laboral también era yanqui. Desde ATCTA, Federico Giuliani viene denunciando un proceso de vaciamiento de estos organismos en la agenda de privatizaciones del gobierno. Hace saber que paralelamente se vienen llevando adelante retiros voluntarios que dejan desierto de personal capacitado a estos sectores, mientras el parate productivo es muy pero muy importante, de manera tal de generar la fundamentación para que el gobierno libertario intente venderlas al sector privado. Tal como sostuvo Giuliani, en un mundo occidental en guerra permanente, sabemos que necesitan insumos y armamentos. ¿Qué mejor que estas fábricas para insertarse en esa estrategia para el gobierno como el de Milei, que propone un Estado en retirada? Y concluye que hoy, como 1810, la discusión sigue siendo liberación o dependencia, imperio o nación, patria o colonia. Desde la gente. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Era más blanda que el agua. Conducción. Que el agua blanda. Ernesto Horvat. Era más fresca que el río. Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Calle perdida. Dejó un pedazo de vida. Política y sociedad, Andrés Seymour. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Cardenzar, Marta Gaitán. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Locución artística, Martín Rodríguez Abad. Puerta del después, toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado. Desde la gente. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mis manos solidaria. ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Reapertura en Desde la Gente con el gran polaco Goyeneche, porque el martes que viene se cumplen 30 años de su paso a la inmortalidad. No decimos nada, pero absolutamente nada original, si decimos que el polaco fue un artista inimitable. No decimos nada nuevo si hablamos de la excelencia de su técnica, sumada a su fraseo que era único. No decimos nada nuevo si nos referimos a su particular forma de subrayar las palabras o de prolongar los silencios. No decimos nada original, entonces por eso vamos a citar a los que saben. Por ejemplo, el escritor, periodista y crítico musical Diego Fischerman, que escribió que si algo distinguió a Goyeneche a lo largo de su carrera fue la manera en que se apropió de algunas canciones. La forma en que sus interpretaciones quedaron para siempre como el único modelo posible. Todo lo que cantó lo hizo suyo. También Sergio Pujol, historiador, escritor, ensayista especializado en música popular argentina, que al referirse al polaco y su época señaló que, al emanciparse de las orquestas canónicas, Goyeneche devino solista, dejando así de ser cantor de orquesta para ingresar a la condición de cantante con orquesta. En términos cronológicos, podríamos decir que destacó en el peor momento del tango, cuando, arrinconado por otras músicas, el género se convirtió en un requiem de sí mismo. Yo gané un concurso de cantores cuyo premio era cantar un mes con una orquesta. No se sabía qué orquesta era. Y entonces en este caso fue Raúl Caprón. ¿Qué cantaste en el concurso, te acordás? No, en el concurso no, pero sé cuál. No, en el concurso canté mil temas. ¿Dónde fue el concurso? En Federal Argentino. ¿Dónde es eso? Es una calle en la calle Conde. ¡Qué grande! En la calle Conde. Mira, Conde Republiqueta, Conde Núñez, Conde. Sí, ahí. Federal Argentino. Bárbaro. Va a tener que venir. Momentito. ¿Ganaste? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué le cantaste a Caplún? Bueno, a Caplún le canté un tango. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca me dijo basta. Eso lo grabaste, Gonzalo. Sí. Y me dice, venga, sé. Esta noche. Quesito negro tiene. Pero negro, sale un sudor negro. El polaco Goyeneche le contaba a Antonio Carrizo la anécdota de cómo empezó su carrera de cantor. Aquel inicio hay que ubicarlo en el año 1944, cuando ganó aquel concurso cuyo premio era un contrato como vocalista en la orquesta de Raúl Caplún. Con aquella agrupación grabó algunos discos y debutó en Radio Belgrano. A 30 años de su paso a la inmortalidad, recordamos al polaco Roberto Goyeneche y cerramos con Tinta Roja, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, en esta versión del polaco con Aníbal Troilo y su orquesta típica, una grabación de 1971. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no soy. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un Tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Desde la gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La semana pasada, en el Centro Cultural de la Cooperación Flore Algorini, fue escenario de un gran acto en el que se celebró la vigencia del modelo cooperativo y solidario. Un modelo que se coincidió en señalar ahí, crucial para la inclusión y el desarrollo sostenible. En una sala de solidaridad que estaba desbordada y con más de un centenar de personas afuera, siguiendo el acto en una pantalla gigante, la actividad fue encabezada por Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativas y director del Centro Cultural de la Cooperación, por Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas y vicepresidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, a quien entrevistamos la semana pasada, y Héctor Jaquet, gerente general de la Cooperativa Obrera y secretario de la Federación de Cooperativas de Consumo, que es la FAC. Y precisamente queríamos centrarnos en la intervención de Héctor Jaquet, que hizo un repaso muy interesante por la historia de la Cooperativa Obrera, que fue fundada en octubre de 1920 por trabajadores de Bahía Blanca. Lo que sigue es solo un fragmento a modo de ilustración de la charla del dirigente de la Cooperativa Obrera. Nuestra cooperativa es una cooperativa que la fundaron los trabajadores con un esfuerzo titánico para poder juntar capital suficiente para construir una cuadra de panadería. Y una vez que lo pudieron hacer, y verdaderamente es toda una enseñanza y un legado, porque la cooperativa se funda en octubre de 1920, en el centro del desarrollo y del trabajo del ferrocarril del sur, porque eran los talleres ferroviarios de Bahía Blanca Noroeste. Estas ideas cooperativas llevaban de la mano de españoles, de franceses, de criollos que en la matera o en el lugar donde tomaban un mate cocido escuchaban, veían, y habían formado ya dos cooperativas de consumo. Una, la de los obreros de Ingeniero White, que es previa a la Cooperativa Obrera, y otra cooperativa que era la Cooperativa Ferroviaria. una cooperativa que tuvo una actividad muy importante en Bahía, pero que no resolvía un tema muy acuciante que era el precio del pan. Y se funda la cooperativa, comienzan a producir pan, y producen pan a partir de la incorporación de un maestro panadero, rubio, de apellido, un español, anarquista, militante, era el que distribuía la protesta humana en la zona de Bahía Blanca, y logró él, con la cooperativa, un primer acuerdo laboral que está en nuestros libros de acta, que por suerte podemos conservar toda la información histórica de la cooperativa, está toda y en muy buenas condiciones, esta historia de 104 años, y logran un primer acuerdo laboral. Estamos hablando de 1922, que es cuando la cooperativa empieza. Fíjense que la cooperativa saca su primera hornada de pan para distribuir el primero de mayo de 1922. Todo un mensaje para toda la sociedad de esta cooperativa que pasó a llamarse la Cooperativa Obrera Limitada. Y eran los obreros del ferrocarril, era la gente que estaba en los talleres, reparando las vías y demás. Estamos escuchando a Héctor Jaquet, dirigente de la Cooperativa Obrera y secretario de la Federación de Cooperativas de Consumo, en el acto realizado en el Centro Cultural de la Cooperación, en el que se hizo eje en la vigencia del modelo solidario, aún a pesar de los tiempos que corren en los que el modelo cooperativo va a contracorriente. Jaquet, en este sentido, trae un ejemplo que viene muy bien para la actual disputa por el sentido. Y la otra vez me encontré con un libro muy, muy actual, de dos científicos, de Novak y Highfield, que se llama Supercooperadores, que no habla de las cooperativas, pero mire de lo que habla. Dice que no hubiera sido posible la evolución de la humanidad si nuestra especie no fuera una especie que haya desarrollado inteligencia abstracta, que haya desarrollado lenguaje, todo lo que permitió de menos hacia más que se complejice nuestro pensamiento y podamos llegar al punto que llegamos y capaz a límites que ni siquiera imaginamos. Ahora ellos empiezan analizando lo siguiente. ¿Eso hubiera sido posible solo pensando en la doctrina darwinista, y menos aún de esta gente, los terraplanistas, esto, de que eso fuera posible si el individuo hubiera tenido una posición de resolver sus problemas de manera individual? Absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la clave del desarrollo del pensamiento abstracto está en el lenguaje. No hay modo de desarrollar pensamiento abstracto si uno no tiene un lenguaje compartido, por eso el lenguaje, donde uno dice algo y el otro comprende lo que estoy diciendo. Eso requiere inicialmente un mínimo de actitud colaborativa y actitud solidaria para poder llevar adelante. Convenir entre dos especímenes de aquellos tiempos que un mismo sonido identifica tal o cual cosa, o un sonido identifica tal o cual fenómeno, identifica tal o cual lugar, de modo tal que yo pueda describir un hecho que ocurre en otro lugar y en otro tiempo, que puede haber sido ayer, hace un mes, hace 50 lunas atrás, a otro, requiere en principio de un acuerdo extraordinario entre esos dos individuos. Y ese acuerdo no es posible si naturalmente los individuos de esta especie no fueran colaboradores, cooperativos y solidarios. Por eso cuando vienen que la salida de nuestro tiempo es una salida individual, son unos farsantes. Es gente que miente descaradamente, porque lo que se está escondiendo no es un análisis de la organización social. Lo que se está escondiendo es lo de siempre. Es un sistema de acumulación económica que permita que algunos pocos tengan cada día más. Y lo cierro y lo recordé a Juan B. Justo, que nos dijo alguna vez: si para muchos no hay lugar en el banquete de la vida, es porque muy pocos están ocupando demasiado lugar. Y lo digo porque las organizaciones cooperativas son las que nos permiten, disputándole palmo a palmo, le vamos arrancando pequeños espacios, acumulando espacios, arrancando a la economía concentrada y la economía del lucro. Por último, el dirigente de la cooperativa obrera, en su muy interesante intervención, también se mostró preocupado porque no estamos resolviendo del mejor modo el proceso de identificación de la gente con su cooperativa, y señaló que más allá de la identidad es necesario reforzar el espejo donde se miran las nuevas generaciones y que vean reflejadas sus inquietudes, dijo, para poder defender a su cooperativa e identificarse fuerte con la organización. Para ver completas estas intervenciones en el acto realizado en el Centro Cultural de la Cooperación, bajo el lema La vigencia del modelo solidario, no hay más que buscarla en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, o en Floreal TV, www.florealweb.tv. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Vamos con más data sobre las jornadas de economía feminista, La vida en el centro, que se desarrollará a lo largo de la semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Miércoles 28. La jornada arranca con la proyección del cortometraje Salida de la fábrica de cigarrillos, La sin bombo, que dará pie a la ronda de debate sobre la economía feminista en otros campos: educación, ciencias, medios y artes. Y además se inaugurará la muestra Sostenerse, de la artista plástica Ailén Pozamay. Y en la última jornada, esto será el jueves 29 de agosto, se desarrollará una mesa sobre ecofeminismo, comercio internacional, inversiones y extractivismo. Y cierra con una jornada de debate y propuestas sobre economía feminista y disputa política. Las jornadas de economía feminista, La vida en el centro, desde el lunes y hasta el jueves 29 en el CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Hay una pregunta que venimos haciéndonos hace tiempo. ¿Por qué tenemos que volver a hablar de derechos al aborto? Del gobierno de los cuerpos, de las decisiones de las mujeres, de educación sexual, de soberanía reproductiva, cuando hasta hace pocos años pasamos por un debate histórico y además democrático. La verdad que todavía las respuestas las estamos elaborando, pero sí hay una certeza. Tenemos que explicar todo de nuevo. En eso estamos, y llegó Soberanas, y hoy queríamos presentarte lo que es Soberanas. Bueno, es una serie de podcast muy originales y son de producción de Anfibia Podcast y de Mujeres por Mujeres Fundación. Son 4 episodios y allí está Mariana Carvajal, periodista, y que te va a contar cómo fue el camino de la píldora a la marea verde. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los hitos más significativos en ese trayecto? Las estrategias que tramamos las feministas y las acciones de los antiderechos. Se estrenó el pasado jueves 8 de agosto y esta serie de podcast, Soberanas, es una producción original, como decíamos recién, de Anfibia Podcast y de la Fundación Mujeres por Mujeres. Investigan Soledad Deza y Mariana Carvajal. ¿Escuchamos el tráiler? Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. ¿Te acordás de este momento? ¿Dónde estabas? ¿En la plaza? ¿En el recinto del Congreso? ¿Mirándolo por la tele? Bueno, esa victoria no empezó ahí. Empezó a gestarse con las pastillas anticonceptivas, los abortos clandestinos, la prohibición de la ligadura de trompas, los primeros encuentros nacionales de mujeres. Desde los años 60, feministas, luchamos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nunca la tuvimos fácil. Primero la Iglesia Católica, después los grupos evangélicos en el poder. Y ahora, la ultraderecha de la mano de Javier Milei. Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. ¿Cómo llegó la lucha por la liberación sexual a la Argentina? ¿Cuáles fueron los hitos más significativos? ¿Cómo pasamos de las primeras demandas a la marea verde? Parece que hay que explicarlo todo otra vez. Soy Mariana Carvajal y esto es Soberanas, un podcast de Anfibia y Fundación Mujeres por Mujeres sobre cómo llegamos hasta acá, desde las pastillas anticonceptivas hasta el ascenso de Javier Milei. Soberanas es un podcast original de Anfibia Podcast y de Fundación Mujeres por Mujeres. Te estamos contando hoy porque se acaba de estrenar. Y ahí Mariana Carvajal te cuenta cómo las feministas lograron la legalización del aborto desde la llegada al país de la píldora conceptiva hasta el ascenso de Javier Milei al poder. Ya está disponible el episodio 1, La revolución en una píldora. Podés escucharlo en Spotify y en el link de la bio de Anfibia Podcast. Ahora te dejamos un fragmento. Imagínate que sos una mujer soltera en Estados Unidos en la década del 60 y no querés quedar embarazada. ¿Cómo haces? Tenés que pedirle prestado a tu amiga el anillo de casamiento para que te receten las pastillas anticonceptivas. ¿Podés creer que si no estabas casada no te las daban? Así empezó también en Argentina la lucha por la liberación sexual y la soberanía de nuestros cuerpos. Sí, adivinaste, con esta que tengo acá. La llegada de la píldora en los 60, la rebelión contra el puritanismo. ¿Cómo se cuidaban en esa época? ¿Cómo abortaban? ¿Quiénes fueron las primeras que se organizaron por el derecho a decidir? Parece que hay que explicarlo todo otra vez. Y esto es Soberanas, un podcast sobre cómo llegamos hasta acá, desde las pastillas anticonceptivas hasta el ascenso de Javier Milei. Esto era lo que queríamos traerte hoy en este espacio de géneros. Desde la gente queríamos que conozcas y que escuches esta serie de podcasts Soberanas, recientemente estrenados, en producción de Anfibia Podcasts y la Fundación Mujeres por Mujeres. La investigación está a cargo de Soledad Deza y Mariana Carvajal. Muy interesantes, escucharlas, están muy, muy buenas. Vuelve la música en este espacio de géneros. Vamos a cerrar este espacio con Julieta Venegas. Como dijimos al principio, ¿tenemos que explicar todo de nuevo? Bueno, Julieta Venegas dice, volver a empezar. Lo que hacemos con las ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada. Florecer, sabe brillar en la oscuridad. Sabe que la vida no es un vals. Sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar. El decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad. Cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca volver a empezar. Con la nada que te calla. Hoy te toca volver a cambiar. Lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca. Desde la gente, de la gente, desde la gente, de la gente. Último bloque del programa de hoy y todavía nos queda mucho material, así que vamos apurando el paso. Antes de ir al festejo del onomástico número 110 del queridísimo Julio Cortázar, vamos con el informe de Silvia Porritelli. Hoy nos trajo la historia de la cooperativa de trabajo agrícola Pilco de Monteros de la provincia de Tucumán. Desde la gente. Desde la gente. Una voz. Solidaridad. Decisiones tomadas por mayoría. Una cooperativa. Asambleas. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. La producción de caña de azúcar es una de las actividades productivas más importantes de Tucumán, junto con la del limón y sus derivados. Fueron los jesuitas quienes introdujeron la caña en esa provincia. Y luego el cultivo se expandió con la llegada del ferrocarril y el crecimiento del mercado interno hacia fines del siglo XIX. De los 23 ingenios azucareros que hay en el país, 15 se encuentran en Tucumán, concentrando el 68% de la producción nacional. Geográficamente, en esa provincia, la siembra de azúcar se desarrolla en la franja este del pedemonte de las sierras de la Conquija. Allí el clima es subtropical, con estación seca y abundantes lluvias en verano. Y es hacia esa región a donde nos trasladamos hoy, a Monteros, uno de los departamentos que integran esa importante área cañera, donde un grupo de pequeños y medianos productores de azúcar se juntaron y formaron la cooperativa de trabajo agrícola Pilco. Nosotros éramos un grupo de vecinos, amigos, que veníamos trabajando de manera informal, era un grupo informal que nos prestábamos la herramienta y bueno, de una u otra forma nos ayudábamos para poder hacer la cosecha de caña, plantación, todo lo que hace la producción cañera. Pablo Vega, productor y presidente de la cooperativa de trabajo agrícola Pilco. Y bueno, veíamos que había posibilidad a través del cooperativismo, veíamos algunos ejemplos de cooperativas que venían trabajando bien, así que de esa manera en 2016 iniciamos el proyecto de cooperativa y en 2018 recién empezamos a trabajar activamente. Y hoy en día ya estamos trabajando con 122 productores, así que hemos crecido bastante. Como recién señalaba Pablo Vega, en pocos años y gracias a un importante trabajo de integración, la entidad pasó de 15 a 122 cañeros asociados. Ahora el cooperativista habla del rol fundamental que desempeña la organización entre productores y la industrializadora. Nosotros como cooperativa somos el nexo entre el productor y el ingenio, porque la caña de azúcar hay que industrializarla. Entonces, lo que nosotros hacemos, viene el pequeño productor, se asocia a la cooperativa, firma un contrato en el cual dice que se compromete a tirar al ingenio cierta cantidad de toneladas de caña de azúcar. Una vez que nosotros recopilamos todos esos contratos de los pequeños productores, vamos al ingenio y ahí llevamos el listado de todos los productores con la cantidad de toneladas de caña. Y bueno, y de ahí el ingenio lo que hace, recibe la caña de azúcar y nos devuelve, nos entrega a nosotros bolsas de azúcar de 50 kilos, todo bajo la ley de maquila, que bueno, ahí dice el tema de las proporciones. El porcentaje que le corresponde al productor teniendo en cuenta el rendimiento y el otro porcentaje que se hace queda al ingenio por el proceso de industrialización. En el año 2022, la cooperativa agrícola Pilco llevó adelante un proyecto aprobado en el marco del Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales, el PICEAR, destinado a la construcción de un galpón para el acopio de materias primas y para la disposición de herramientas y el montaje de maquinarias. Antes la entidad no tenía dónde guardar el azúcar, dependía de los ingenios de industrialización, pero desde hace 2 años cuenta con sus propias instalaciones. Este y otros logros fueron muy significativos para este colectivo de pequeños y medianos productores que tienen entre 1 y 15 hectáreas aproximadamente cada uno. Ahora Pablo Vega se refiere a los beneficios y a las ventajas de pertenecer a una cooperativa de trabajo. Antes un productor de 1 hectárea, 2 hectáreas que llevaba su caña al ingenio, es difícil poder ingresar, el tema de la documentación también, hay gente que por ahí al tener tan poca extensión de producción no le convenía estar registrada ya sea como monotributista, o bueno, en fin, entonces ¿qué hacían? Vendían ahí al contado la cañita parada. Y ahora, a través de la cooperativa, lo que se ha logrado es juntarlo a todos los pequeños productores, y ya somos algo más grande, con mayor volumen, y lo que hacemos es vendemos mejor nuestro producto a la caña de azúcar, recibimos una participación mejor, y a su vez también vendemos el azúcar en físico, cuando termina la zafra, a un mejor precio, y también lo que hacemos es compramos insumos, ya sea el abono, todo lo que hace a la producción cañera, lo compramos ya en conjunto. Y usted sabe, no es lo mismo comprar 10 bolsitas de fertilizante que comprar 100, 500, un equipo. Antes decíamos que Tucumán tiene un clima subtropical con estación seca que la convierte en una provincia con un enorme potencial productivo. La disponibilidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos beneficia la diversidad del desarrollo agropecuario e industrial. Estas condiciones favorables son las que estimulan a los cooperativistas de Monteros a promover otras producciones agrícolas, además de la caña de azúcar, como explica Pablo Vega, productor y presidente de la cooperativa de trabajo agrícola Pilco. En su mayoría todos son productores cañeros, pero lo que nosotros hacemos como organización cooperativa es mostrarle al pequeño productor, aquel que tiene 2 hectáreas, 1 hectárea, que hay producciones que son más rentables para teniendo en cuenta su extensión de producción, porque muchas veces un productor que tiene 1, 2 hectáreas, 3, 5, si no tiene herramientas para cultivarla o para llevarla al ingenio, tiene que pagar todos esos servicios, no conviene, le mostramos, así que hacemos un 10% de lo que es la producción total, hacemos producción hortícola, algo producción de pimiento, tomate, algo de frutilla, tenemos plantación de uva también, de vid, una uva de mesa que se adapta bastante bien al clima, pero bueno, eso lo hacemos como para mostrarle al pequeño productor que tiene otra alternativa complementaria a la caña que es más rentable en menor extensión. Ya en 2023 los productores cañeros sufrieron las consecuencias devastadoras de la sequía más severa de los últimos 60 años en Argentina. Este año, además de las medidas regresivas que aplicó el gobierno de Javier Milei, con el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y la suba desmedida de insumos y costos de producción, se sumó la baja del consumo y una mayor oferta. Ahora el presidente de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco, de la localidad de Monteros, comenta cómo afecta esta situación a los productores cooperativistas que se dedican a la caña de azúcar. La verdad que este año es el peor año de toda la historia. Los costos están altísimos, el azúcar se ha venido al suelo, el precio ha caído muchísimo. Ahora, esta última semana, ha subido un poquito. Con el iniciado la zafra, el precio de la bolsa de azúcar de 50 kilos estaba acá a 18 mil pesos. Hoy en día está a 22 mil pesos, es lo que nos están pagando acá. Y imagínese usted todos los costos que nosotros tenemos, teniendo en cuenta como referencia el año pasado, ahora han subido casi un 300%, más de un 300%. Y el azúcar está al mismo precio del año pasado a esta misma fecha. Así que lo que estamos haciendo ahora es sacar la caña, porque sí o sí la tenemos que cosechar. Hay muchos productores que están sacando la caña y con lo que venden ese azúcar están pagando todos los costos y no le queda nada. Y algunos productores por ahí que le ha ido mal también por el tema de las heladas, que el rendimiento ha bajado muchísimo, que están trabajando a pérdida. Así que bueno, estamos en una situación muy difícil. Haciéndose eco del principio preocupación por la comunidad, un concepto que da cuenta que el cooperativismo es el mejor modelo económico para conseguir una sociedad más justa y sostenible, la azucarera tucumana tiene un fuerte compromiso social y territorial. Es en ese marco que desarrolla numerosas iniciativas que van más allá de su accionar productivo y de su gestión empresarial. Lo comenta Pablo Vega, productor y presidente de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco. Hace un tiempo venimos trabajando con algunos problemas con discapacidad, traíamos algunos profesionales que atendían a la gente de la zona, porque bueno, estamos en una zona rural que no tenemos mucho acceso a algunas cosas puntuales. Así que veníamos trabajando con profesionales que venían acá a la cooperativa, brindaban, venían psicólogos, fonoaudiólogos y trataban las diferentes problemáticas. A su vez también colaboramos por ahí en los clubes barriales, a la escuela también, por ahí algo de azúcar, eso es lo que es a la parte social también. Brindamos capacitaciones tanto a lo que hace a la producción cañera como también a la gestión administrativa del hogar de los productores. Muchos productores por ahí sí asisten, bueno, y hay otros que no. Usted ha visto que a veces la gente no participa mucho, pero bueno, estamos trabajando sobre eso también. Y queremos que los hijos de los pequeños productores que saquen de su cabeza que ser hijo de pequeño productor es ser pobre. No, produce poco. Realizan otras actividades. Así que hay que trabajar sobre eso, empoderar un poco más al pequeño productor. El año pasado, la cooperativa agrícola Pilco comercializó unas 30.000 bolsas de 50 kilos de azúcar común tipo A. Por ahora, si bien ya tiene marca propia, la entidad no está en condiciones de darle valor agregado a sus materias primas. Pero integrada a la Asociación de Cooperativas Cañeras y Agropecuarias de Tucumán, creada el año pasado junto a otras 6 cooperativas de diferentes departamentos de Tucumán que nuclean a unas 500 familias de pequeños productores, está proyectando la comercialización de azúcar a otras provincias. Nosotros, bueno, estamos buscando, obviamente, vender mejor nuestro producto. Pablo Vega, productor y presidente de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco. La realidad es que hoy en día el intermediario gana un porcentaje bastante alto, que no nos parece mal su trabajo, pero sí nos parece que nosotros como organización cooperativa podríamos hacer ese trabajo. Es por eso que hemos salido, hemos visitado diferentes provincias, hemos promocionado nuestros productos, y lo que buscamos es, digamos, que la organización pueda realizar el circuito completo, desde la producción hasta el consumidor, para que a su vez el asociado pueda vender su producto a un mejor precio. Y tenemos una marca propia que nos han aprobado hace poquito, Cooperativa Pilco, así que, bueno, esa es la idea también, poder dar identidad al sector y comercializar mejor nuestro producto. Excelente el informe de Silvia Porritelli, visibilizando el trabajo de las cooperativas, en este caso una cooperativa de Tucumán. Y me gustaría remarcar una frase de Pablo Vega, productor y presidente de la cooperativa. ser pequeño productor no es ser pobre. Se es pequeño productor porque se produce a baja escala. Si te interesa saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco de Monteros, de la provincia de Tucumán, no hay más que buscarla en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, la encuentran como Cooperativa Agrícola Pilco. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. En el marco del ciclo Agosto Poético, el viernes, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación La Insomne Bajo el Agua. La obra es una adaptación para un actor del cuento La Casa Inundada del escritor uruguayo Felisberto Hernández. Un escritor acecha su memoria entre la vigilia y el sueño. Trata de escribir su experiencia en la casa inundada. Su cuerpo, anegado de recuerdos, ya no discernirá su voz de las voces oídas. Su escritura será turbia y cristalina, enigmática e íntima como el agua. La Insomne Bajo el Agua, con adaptación y actuación de Teo Rubel, se presenta únicamente el viernes 30, 22:30, entradas a 9.000 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente, efemérides. El libro puede leerse desde el capítulo 1, como todos los libros, para pasar luego al 2, después al 3, vendrá el 4, continuación, y así serán después el 5, el 6, el 7, nada nuevo. Podría decirse que así es la historia de la literatura. La diferencia con Rayuela, la novela de Julio Cortázar, se encuentra precisamente ahí. Puede leerse en ese orden e irremediablemente se terminará al llegar al final del capítulo 56 y el resto del libro, el resto de la edición, quedará inútilmente impresa. La otra forma de leer Rayuela, sugerida por el autor, comienza en el capítulo 73. Después pasa al 1, después al 2... Viene después el 116 y a continuación el 3. El orden sigue con 84, 4, 71, 5, 81, 74, 6, 7, 8. A mí se me ocurrió, 93, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Hablar de Rayuela como quien lee Rayuela, no necesariamente en el orden en el que le estamos acostumbrados a narrar, a escuchar. En el otoño de 1980 y a lo largo de 2 meses en Berkeley, California, Julio Cortázar dio un seminario que hoy se resume en un libro con el nombre de Clases de Literatura y que resume 13 horas de aquellos encuentros. En uno de sus capítulos se reproduce una pregunta que un alumno le hace al autor de Rayuela. Señor Cortázar, Hace unos días tuve una discusión con unos compañeros de clase sobre quién era mejor, si usted o Borges. Y al final dijimos que usted como persona le daba 20 vueltas, pero que él era mejor escritor. Yo intenté defenderlo y puse como ejemplo Rayuela, pero me dijeron que era algo así como un juego, no tanto como una novela real. Cortázar contesta: sobre Rayuela no sé bien qué decirle. No tengo la menor idea, porque el problema de Rayuela es que se convirtió en una novela o antinovela o contranovela, como la llaman los críticos, por una serie de circunstancias de tipo personal y literario. Aunque tengo suficiente conciencia de lo que quise hacer y de cómo, hasta dónde lo hice en las líneas que me había trazado, en mi recuerdo, el libro se me escapa un poco de las manos por su propia estructura. No diría complejidad, porque no es un libro complejo. Hay quienes han dicho que es una novela de una gran dificultad, pero yo no lo creo. No es un libro al alcance de un niño de 12 años, eso es cierto, pero tampoco es un libro particularmente difícil como podría serlo, por ejemplo, el Ulises de Joyce. De Rayuela, capítulo 2. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta Klee o Miró. Rayuela se publicó en Buenos Aires en la editorial Sudamericana el 28 de junio de 1963. Cortázar tenía entonces 48 años. En una entrevista, el autor sostuvo: Rayuela no es mi placer. Era una especie de compromiso metafísico, era una especie de tentativa para mí mismo, además. Y entonces descubrí, en efecto, que Rayuela estaba destinado a los jóvenes y no a los hombres de mi edad. Nunca lo hubiese imaginado cuando lo escribí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fueron los jóvenes los que encontraban algo que los impresionó, que los impactó, como dicen ahora en Argentina? Yo creo que es porque en Rayuela no hay ninguna lección. A los jóvenes no les gusta que les den lecciones. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Rayuela, capítulo 68. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. En aquel seminario realizado en California, el alumno quiso saber más. Le preguntó entonces a Cortázar: ¿pero usted está de acuerdo en que lo más importante de Rayuela es su faceta experimental? ¿Qué trataba de conseguir con eso? No es tanto una provocación mía de lo experimental, sino una necesidad, contestó Cortázar y agregó: la estructura del libro no es fácil, pero refleja un poco dos cosas: las circunstancias en que fue escrito y concebido y las circunstancias del autor. Es decir, que fue algo así como un proceso natural. Supongo que tiene algo que ver con su estancia en París, porque si no recuerdo mal, Rayuela nació en aquellos primeros años. Exacto. Las circunstancias son que cuando salí de Argentina para irme a vivir a París, a comienzos de la década de los 50, pasé 3, 4 o 5 años profundamente sumergido en una experiencia que en aquella época lo hubieran llamado como existencial, que consistía en dejarme llevar por todo lo que la ciudad me ofrecía o me negaba. Todo lo que leía o me pasaba lo relacionaba con Rayuela. Entonces las cortaba o las copiaba. En el momento de armar el libro, o sea, de sentarme a la máquina para pasarlo en limpio, me dije, ¿qué hago ahora? ¿Cuál va a ser la estructura de este libro? Y la respuesta fue, voy a hacer la locura total. Voy a proponer dos lecturas diferentes. Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy negativa, antinovela. Claro. Parecería casi una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de buscar nuevas aperturas, nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de los vehículos literarios más fecundos y que incluso en nuestro tiempo tiene una vigencia muy grande. No hay más que imaginar el número de lectores que tienen las novelas. No es eso. Pero cuando alguien dijo también que era una contranovela, en vez de anti, eso ya está un poco más cerca de la verdad. Porque fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Ever since Susan Johnson lost her Jackie Lee. El año pasado, cuando Rayuela cumplió 60 años, el escritor Sergio Pujol sostuvo: para un habitante del mundo del jazz, la lectura de Rayuela es una experiencia deliciosa. Por un lado, el ritmo de la escritura de Cortázar se nutre del fraseo de la música de improvisación. Y por otro, somos partícipes de la afición verdadera por una música que simboliza la libertad, del mismo modo que lo hace la propia novela. Y como no ha querido salir el sol y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young, que siempre habla de alguna manera de la muerte, puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado, un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio, cosas así. Bebé Rocamadour, bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. En aquel seminario de Berkeley, el insistente alumno quiso saber si es que le era posible a Cortázar decir cuál era la esencia de la novela. En el fondo, respondió Cortázar, Rayuela es una muy larga meditación sobre la condición humana, sobre qué es un ser humano en este momento del desarrollo de la humanidad. Cortázar, y la respuesta es, ¿Oliveira u Oliveira es la pregunta que tiene que responder el lector? El personaje central es un hombre como cualquiera de todos nosotros. Realmente un hombre muy común, no mediocre, pero sin nada que lo destaque especialmente. Sin embargo, ese hombre tiene una especie de angustia permanente que lo obliga a interrogarse sobre algo más que su vida cotidiana y sus problemas cotidianos. Horacio Oliveira, el personaje de Rayuela, es un hombre que está asistiendo a la historia que lo rodea, a los fenómenos cotidianos de luchas políticas, guerras, injusticias, opresiones, y quisiera llegar a conocer lo que llama a veces la clave central. Horacio Oliveira no se conforma con estar metido en un mundo que le ha sido dado, prefabricado y condicionado. Pone en tela de juicio cualquier cosa. No acepta las respuestas habitualmente dadas, las respuestas de la sociedad X o de la sociedad Z, de la ideología A o de la ideología B. Muchas gracias, don Julio Cortázar. Creo que ahora podré releer Rayuela con una nueva perspectiva. Cerró el alumno. ¿Qué significa Rayuela para vos a 20 años de su publicación? Significa una fuente continua de sorpresas, porque siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. Si es un buen libro, despierta en una primera etapa entusiasmo, tiene lectores, tiene críticos. Y luego, como es natural, el libro va entrando así lentamente en un limbo en que, bueno, ya tiene su lugar en la biblioteca y tiene su lugar en la memoria. Pero las nuevas producciones literarias son las que toman la escena, las que toman la delantera. Bueno, en el caso de Rayuela ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes. Es decir, es un poco como si el libro acabara de salir por primera vez. Eso es para mí una fuente de maravilla, y no lo digo con una falsa modestia o en absoluto. Es una fuente de maravilla, de asombro, porque cuando yo escribí Rayuela jamás pensé que estaba escribiendo un libro cuyos lectores de elección serían sobre todo los jóvenes. La música que nos acompañó en este recorrido de los 110 años del nacimiento de Julio Cortázar es la que él va nombrando a lo largo de su obra y que está compendiada en el disco Rayuela. Cerramos con este tributo a Julio Cortázar, realizado por Amy Samsa a partir de la grabación del capítulo 7 de Rayuela en la voz del propio Cortázar. Y está acompañado de música de Miles Davis. Más un, y esto es una cuestión técnica que la mezcladora de sonidos Amy Samsa aclara, dice, más un beat de lofi hip hop sumado. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una liga en el agua.